suaves o blancas. En la Cuesta Blanca a la tarde, dos novios solían juntos correr, mano con mano, risa y canción, tejiendo sueños de puro amor. Separar.